Y bueno, mi nombre es Olga, soy vecina y de la huerta de Tetuán. Soy Flor, también pertenezco a la huerta de Tetuán. Soy vecina de Tetuán, pero duermo en el barrio del Pilar. Me toman el pelo por eso. Vale, pertenezco a la huerta de Tetuán y bueno, pues estoy metida en todas estas actividades que se organizan desde la huerta. Vale, yo soy Clara y también estoy en la huerta de Tetuán y en feminismo. Y bueno, pues entre los dos colectivos organizamos este paseo. Así que bienvenidas, bienvenidos.